buenos resultados a través de cuadros que están elaborando Héctor, Javier y Gerardo. Así que nos honra mucho tu presencia. Gracias. Estamos aquí a tus órdenes. Bueno, pues entonces, Gabriel, ¿tienes el texto ahí? Ahí está. Para que podamos seguir entonces. ¿En cuál? Estamos, aquí vamos a hacer entonces un recorrido. Quedamos en el 8. Nos quedamos en el 8. Entonces, digamos que el estado del arte, como se dice clásicamente, nos permite apreciar que la propuesta se fue diluyendo, la propuesta, Jorge, de la universalidad, ya llegamos hasta el Pacto por México, y lo que vamos a seguir haciendo es documentar pues la enorme dificultad, los retos que tenía y que sigue teniendo de frente una política integrada de salud y seguridad social. Ahora, es interesante notar, si ven ustedes el punto 9 que tenemos aquí, el Consejo Nacional de Evaluación para la Política Social que dirige Hernández Licona, Gonzalo Hernández Licona, pues inmediatamente se adscribió a la visión de este nuevo universalismo. Eso es lo que tenemos en el punto 9, ¿verdad? Pero en el 10, si le podemos bajar, Gabriel, un poquito. Vamos, estamos con el café. Número 10. Son seminarios interactivos, ¿no? Ahí está, México tiene bajos costos en seguridad social. Sí, en verdad, como habrán visto, estas son técnicas para que nadie se distraiga. Es toda una estrategia que se aprende. De aprendizaje. Básicamente, cuando uno capacita políticos, que para vivir me ha tocado a mí. Me tocó una vez un grupo en el año 97 de panistas, que yo creo que ha sido el reto más difícil que yo he tenido en mi vida. ¿Por qué? Porque ellos querían un seminario sobre la ley del IMSS, pero no tenían idea de lo que era el artículo 123, el artículo 4. Me costó muchísimo trabajo, y ahí fue donde empecé a desarrollar estos sistemas para que no se me durmiera. Sobre todo después de ir a comer, que es el momento más difícil de cualquier seminario, ¿no? Y sobre todo, después de comer, si se tomaron una copa, que es el desastre ya, porque entonces ya casi nadie presta atención. Ni en Holanda, Eric. Donde, por cierto, hay muy buenos vinos y muy buenas bebidas, ¿no? Y se come muy bien. Bueno, en el punto 10, lo que tenemos, Nico, es lo que hemos venido desarrollando, básicamente respecto a los muy bajos costos que tiene la seguridad social mexicana. Esta aproximación que vamos a revisar es muy importante porque nos permite ver cómo el costo de nómina de nuestra seguridad social sigue siendo muy bajo porque no tiene el nivel de integralidad que tienen, por ejemplo, países como Holanda, que aquí aparecen como Países Bajos. Si puedes leer este pedazo del material, Gabriel, te lo vamos a agradecer. México tiene bajos costos en seguridad social. México no solo tiene uno de los salarios más bajos, sino también costos no salariales como prestaciones e impuestos laborales muy reducidos, de acuerdo con un comparativo elaborado por la OCDE. En el país, el costo de la seguridad social y otros impuestos pagados por cada empleo formal equivale al 24% del costo laboral total, por lo que ocupa uno de los últimos lugares entre 35 economías. Vamos a hacer un contraste. Si, por ejemplo, ustedes miran lo que paga un ciudadano austriaco medio, es hasta 46% por euro. O sea, 46 centavos de euro por euro. Pero a cambio de eso, sí se recibe una prestación integral completa, porque para la pensión, para la seguridad social y para las famosas familial allowances, que son todos los recursos complementarios que se pagan, sobre todo para la tercera edad. México, el costo de nómina para un patrón, que ellos dicen que es alto, es 24%. Para el IMSS, sobre todo. Eso comparativamente con tu país, es menos de la mitad. ¿Cuál es la diferencia? Lo que llamamos la fiscalidad. En Holanda, el ciudadano medio paga por todo tipo de impuesto, aunque vive en Nicaragua. Tiene que pagar. Aquí en México tenemos este régimen de consolidación fiscal que no desapareció con la reforma de Peña Nieto, que permite una elusión sistemática. Entonces el Estado no tiene nunca los recursos. Entonces hay quien dice que el país está muy mal porque el gobierno no ha acabado de cobrar lo que debería cobrar, que debería ser, pero tampoco sabe gastar como debería gastar, ¿no? Pero este cuadro nos permite ver que sí somos, incluso en materia de seguridad social, un país pues que no tiene el costo que tienen pues las grandes economías. Por ejemplo, si avanzamos, aparece un cuadro, exactamente, y en el cuadro ustedes podrán ver ahí cómo se establece, de acuerdo al promedio de la OCDE, lo que sería propiamente el costo no salarial de las prestaciones y de los impuestos laborales muy reducidos. Y estos países que están abajo que México también están con malos servicios y con mala... Pésimos. Por ejemplo, el caso chino, de veras, ameritaría en una ocasión ampliar el... Es dramático lo que pasa realmente en China, ¿no? La red de seguridad social se derrumbó cuando desapareció, cuando apareció el primer proyecto modernizador de 89, y poco a poco lo que están haciendo es mover a 1,000,000,000 de chinos del campo a la ciudad. Yo los invito a que leyeran un poco del caso chino, es como un experimento, ¿no? Y lamentablemente la población del campo en China, que es numerosísima, ha quedado severamente tocada con los pocos regímenes de protección que le había dado la revolución china, digamos, ¿no? Y ha entrado poderosamente en la industria farmacéutica, y han entrado poderosamente las aseguradoras, pero para un mercado de 1,300,000,000,000. Es más, los casos más recientes escandalosos de corrupción en la industria farmacéutica han sido chinos. Habrán visto ustedes por ahí que hay un alto funcionario chino que fue miembro del Politburo, que le conmutaron la pena de muerte, porque la pena de muerte en China es efectiva. Sí, pero, ¿mandé? ¿Es el niño? No, ese es un chino de Los Ángeles. No, chinos de adeveras, chinos de adeveras. Le conmutaron la pena, pero le dejaron prisión perpetua. Pero la acusación principal es haberse puesto de acuerdo con las farmacéuticas para hacer una venta sucia, pero en el nivel del mercado chino, ¿no? Entonces, yo los invitaría, porque no tenemos espacio, pero el caso chino hay que verlo, por dramático, ¿no? Ha crecido muchísimo, hay muchos ricos, hay toda una nueva cultura ahí, pero el pueblo chino está realmente peor que nunca. Y sucede además lo siguiente: ustedes habrán visto que dicen, bueno, México perdió competitividad, dicen Jorge, frente a China. Hay que tener cuidado porque los chinos, es cierto, los chinos nos desplazaron como los principales exportadores al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso es real. Pero lo que ha pasado en los últimos 5 años es que hay una gran insurrección de los trabajadores y las trabajadoras chinas que no tienen ninguna prestación social y están pidiendo incrementos de salario. Y eso le ha empezado a restar competitividad a la economía china. Habrán visto ustedes que en Bangladesh pasó una cosa espantosa con una fábrica. Bueno, Bangladesh paga los peores salarios que jamás se han visto de todo ese fenómeno que tenemos ahora en la industria masiva de la ropa, ¿no? Bueno, China está por encima de Bangladesh. Y lo que dicen los tecnócratas mexicanos es, cuidado con los chinos. Fíjense, es una cosa muy complicada porque en el fondo la ropa que traemos está pagada realmente con una buena parte de una fuerza de trabajo ultra explotada. Por ejemplo, esta computadora Mac está hecha con trabajo infantil. Así es. Toma. Ese mercado del outsourcing global espanta en serio. Entonces, el régimen de protección social chino no existe, entonces. Es virtualmente inexistente, salvo para los que tienen dinero y pueden comprar ahora medicina privada y seguros privados. Pero vean aquí las comparaciones, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, creo que es en el siguiente cuadro, si lo subo. Hay otro más, hay otro. Allí está, vean ustedes, este cuadro, ahí está México. Pero lo pueden comparar ustedes, evidentemente, este es un cuadro del crecimiento del salario promedio con una variación porcentual. Aquí es donde está China. Esto es lo que le ha restado competitividad, pero luego viene Argentina, pero vean India, vean Chile, España, Estados Unidos mismo, que tiene un problema y Obama ha defendido el nivel del salario, y México. Sobre esto operó la reforma laboral de noviembre de 2012, ya de Calderón Peña Nieto, ¿no? Como decíamos en el seguimiento que venimos haciendo de los problemas, aquí la norma es la escasa relación que hay en la propuesta de universalidad del gobierno de Peña con lo que realmente acontece con el mercado laboral, con lo que realmente pasa con la seguridad social, con el sistema de pensiones, ¿no? De ahí sacaba yo esta máxima importantísima de que ellos están apostando por un país totalmente desregulado y muy barato para atraer toda la inversión, con la hipótesis de que esa inversión te va a detonar el crecimiento. Eso era el Mexican Moment, que duró, ¿cuánto dijiste tú? 180 y tantos días, ¿no? Eso dicen que les duró el Mexican Moment. Bueno, avanzando, vamos a ver un poco más del programa 65 y más. Tomen en cuenta que ya se presentó el Pacto por México y entonces viene este programa del 65 y más. Si vemos el punto 11, ahí se destaca que crecen los apoyos para los adultos mayores y además que se le pide a Peña Nieto que apuntale en este programa. Todas estas notas son muy importantes para que ustedes vean cómo va creciendo el programa electorero, que es el que va a formar parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre y que incluye la pensión universal de 65 y más. También tenemos en el Seguro para Madres algo que es muy interesante que ya mencioné hace un rato. O sea, ¿qué universo tenía este seguro para madres? Pues tendría que incluir aproximadamente 5 millones de mujeres. Pero vean ustedes, este seguro para madres es una especie de truco, Jorge, porque opera así. Tú puedes tener un universo de mujeres, jefas de familia, que no están casadas o son viudas. Pero para que el seguro ejerza, es preciso que ellas sean víctimas de una fatalidad. O sea, no todas están separadas con una fatalidad porque murió el marido. O al revés, porque luego lo ampliaron para los hombres. No todos los viudos pues estaban contemplados originalmente en el programa, sino hasta el momento que son viudos. Entonces, el seguro opera así. Hay que probar que te quedaste viudo, que eres jefa de familia, que eres jefe de familia o jefa de familia, y a cambio de que pruebes eso te van a dar un apoyo que es una beca para que tu hijo o tus hijos terminen los estudios. Ese es lo que opera este seguro que, para madres, que tenía un universo original de 5 millones de personas. Ahora, aquí la historia que yo mencionaba hace un rato, que está documentada en los siguientes puntos, en el 14 y los que siguen, Gabriel, para que te vayas avanzando, fue esta. Los fondos presupuestarios, Héctor Javier, que le dio Peña Nieto al seguro para jefas fueron 400 millones de pesos. Yo presumo una cantidad infinitamente pequeña. La Asociación Mexicana de la Industria del Seguro quiso quedarse con la administración del seguro, pero Rosario Robles, como lo decía, se enfrentó a ellos y no aceptó, con el siguiente argumento que a mí me parece correcto. Ella dijo, si yo le entrego a la industria del seguro el seguro, me van a cobrar el costo de administrarlo. En cambio, yo con mi red de puntos CedeSol en las 32 entidades federativas, lo puedo administrar de manera propia. La AMIS, la Asociación Mexicana de Industria del Seguro, Héctor Ochoa, se molestó muchísimo. Hicieron una campaña en medios, sacaron plumas criticando que el programa no iba a funcionar. Eso es lo que pueden leer aquí con cuidado en esta parte del libro tercero. Pero finalmente Rosario Robles se amachinó y el seguro lo opera CedeSol. Ahora, ¿cómo lo opera? ¿Qué dan? Ahí tienen ustedes en el punto 16 las reglas de operación. O sea, ¿qué es lo que van a dar? Ustedes dirán, este sí es uno de los elementos de la cobertura supuestamente universal también, aunque es solo para jefas de familia. El objetivo general, ahí lo tenemos, es invitar a madres jefas de familia de 12 a 68 años. ¿Aquí qué les llama la atención? Madres de 12 años. 12 años. ¿Qué quiere decir eso para el sector salud? El fracaso de los programas total de planificación familiar, ¿no? Sabemos eso también, no lo voy a tratar, pero sabemos que ahí hubo mano negra panista, está clarísimo, ¿no? Claro. Porque fueron 12 años, si teníamos un programa exitoso, era el de salud reproductiva y planificación familiar, ¿no? Pues ese programa hoy día, Jorge León, está tan golpeado que hay embarazo adolescente de 12 años. Por tanto, el programa cara del IMSS, ese programa fabuloso que tiene nuestro mexicano del Seguro Social, asociado a la unidad médica rural, es de una importancia extraordinaria porque los médicos charlan con las jóvenes adolescentes en un universo y con unas terapias específicas. Yo lo considero realmente un programa, Héctor, extraordinario, que muy poco se expone, pero es de las grandes virtudes del frondoso árbol IMSS, que permite que en una unidad médica rural, de repente se pueda tratar el asunto con las adolescentes. Yo tengo estudiantes residentes, sobre todo mujeres, y cuando platicamos de esto en aula, me llama mucho la atención que cuentan que cada vez es más difícil hablar con las adolescentes de este tema, ¿no? Se necesita toda una estrategia. Han aparecido, Jorge León, problemas nuevos muy tristes alrededor de esto, como es el de la trata, como el de las drogas, y en general la violencia intrafamiliar. Héctor Javier, tú eso pues lo conoces perfectamente, ¿no? El espacio del programa CAR es privilegiado para tratar eso. Pero con la política indirecta panista, lo que tenemos ahora es madres de 12 años. Y también ven ustedes la cobertura, jefas de familia de 12 a 68. Sí sabemos de la expectativa de vida mayor de las mujeres, pero qué arco, ¿no? 12, te fijas que es como demasiado vasto, ¿no? Aquí sobre todo a los médicos y a las enfermeras, pues esto evidentemente les va a, pues, brincar inmediatamente. Entonces, ¿cómo opera el objetivo? Invitar a estas madres de este universo, el cual busca mitigar la pérdida de condiciones de bienestar que enfrentan los hijos o las hijas de 0 a 23 años. En caso de que la madre fallezca, concretamente apoyar la educación de los hijos huérfanos hasta concluir la educación profesional. Por eso digo que es un programa relativamente tramposo, porque para operar se necesita que acontezca la desgracia a la madre o al viudo. Ahora, ¿cuál es la cobertura? ¿Qué apoyo es este? El apoyo consiste en una transferencia mensual de 1.850 pesos a cada uno de los hijos hasta los 23 años en caso de fallecimiento de la madre. Este apoyo se otorgará a partir de que los tutores o en caso de los mayores de 18 años presenten la documentación establecida en las reglas de operación. Aquí es donde verán ustedes que Rosario Robles le ganó el punto al sector asegurador, porque ella dijo, pues si tiene esta eventualidad el seguro, yo lo veo, y lo defendió. Está medio operando el programa, pero si tienen más interés, ahí van a ver desde la documentación a todos los términos en que los exigen. Los grupos feministas de la Ciudad de México lo han criticado mucho. Yo creo que tienen toda la razón, porque dicen que es un programa muy discriminatorio. Ahora hay que considerar que son lecturas feministas. En verdad, para una familia pobre, sí es un apoyo, Jorge, de 1.850 pesos para que termine el hijo. Y es un programa absolutamente electorero y taquillero. Ahí donde se presenta Peña Nieto con Cedesol, sacan el programa. Como verán, lo que empieza a aparecer es esto. La universalidad se va difuminando, Gabriel, y van subiendo estos programas taquilleros. Sigamos entonces. El material también documenta otras áreas importantes que tenían que ver con lo del seguro de desempleo, como este que tenemos en el punto 18, que el que tenga interés se puede seguir acercando aquí a los problemas serios del mercado laboral, ¿no? Y también en el mismo sentido el punto 19. Todo esto tiene que ver con lo que luego terminó siendo un seguro de desempleo. Todo, hasta me estoy corriendo hasta el punto 23, Gabriel. Sí, sí. Hasta que lleguemos realmente en el punto 24 a la universalidad del sector salud. Aquí lo que vamos a empezar a ver es cómo esta oferta que leímos en el Pacto por México, acceso universal, se va recogiendo a programas muy definidos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que Peña Nieto, vean ustedes el punto 25, en el Programa Nacional para el Campo, él trató de meter aquí parte de su proyecto de universalidad, al intentar garantizar a todos los campesinos un piso básico de protección ante enfermedades, accidentes y vejez. Aquí me voy a detener un momento porque a los que conocemos el IMSS sabemos que hay un seguro de riesgos de trabajo, pero donde menos ha operado, ni en el mejor momento del IMSS, es en el caso de los jornaleros agrícolas. Ahí tenemos verdaderamente un universo pavoroso de desprotección social. Y eso desde los años 80, Jorge León, desde entonces tenemos ese terreno absolutamente abandonado. No hubo gobierno panista que entrara a este tema, les trataron de meter el seguro popular, ¿no? Y hay aquí una cosa muy triste que son las guarderías. Utilizaron el esquema de guarderías subrogadas con patrones del campo para intentar, háganme favor, que los jornaleros pues pudieran colocar ahí a sus hijos, pero del esquema subrogado como el de Levy, que terminó justamente en la tragedia de la guardería de Hermosillo, ¿no? Es un asunto, Gabriel, penosísimo. Pero ni siquiera el PRI fuerte todavía pudo ampliar la cobertura. En ese marco, Peña Nieto hace esto, es decir, piso básico de protección. ¿Vieron ya? Aquí está el costo. Es piso básico en todo. La OIT le dio el piso para meter su piso, digamos, ¿no? Y lo que pretenden es un piso básico de protección de enfermedades, accidentes y la vejez. ¿Cómo? ¿Dónde? Solo se los quería señalar para que vean ustedes hasta dónde se queda pues esta demagogia de la universalidad. Otros ángulos para el sector salud relevantes son lo que hay en este punto 26. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos a un hombre que por cierto es muy decente, que juntó hospitales privados, él se llama Javier Potes, y armó un consorcio de hospitales privados. ¿Qué están haciendo ellos? Intentaron armar una póliza de gastos médicos menores por 2.500 pesos al año como traje a la medida. Entonces lo que hicieron fue esto, como no son grandes hospitales, a estos hospitales les diseñaron una póliza de acuerdo a la demanda que ellos suelen recibir y ofrecieron la póliza de 2.500 pesos, se les llenó. Es una póliza de gastos médicos menores, pero sí que menores en el sentido, sí es curativa, pero menores porque te cubre, pues, no un cáncer, no te va a cubrir un padecimiento isquémico, no podría. Es lo que se llama una póliza micro, pero es interesante. Esto es mejor que la universalidad que ofrece Peña, da más. Y le tendrías que poner, Jorge León, 2.500 pesos mensuales, lo que no está mal. La gente que puede ha comprado eso. Aunque ahí dice mayores gastos médicos. Sí, como concepto, pero si ves el clausurado de la póliza, pues, por ejemplo, si se te presenta un cáncer, voy a tomar dos de los que más vemos, el famoso de mama o el de colon, el de próstata. Pero el de próstata no está, según he estado viendo, doctor, no es comparable la prohibición del de mama, ¿no? El de mama arrasa, o sea, es verdaderamente un cuadro, o incluso los cánceres infantiles, ¿no? No los he querido considerar, el cáncer cervical, el cervicuterino, sobre todo en el sureste. Se hace, claro. Y, pero otros que están ahí, el universo, como el envejecimiento de la población, ahí sí está el país real, lo que no está en el cauce, en el fondo de protección contra gastos catastróficos. Sí, cuando uno ve el cuadro que realmente están haciendo los epidemiólogos serios y se ve esta mortalidad que mata, ¡ay, hijo de la pelota! Sí te das cuenta de que una cobertura de estas de 2.500 sí le puede pegar, pues si no al 100%, por lo menos un 20%. Cosa que no le pega el fondo de protección. Eso fue lo que yo intenté plantearle a los funcionarios de Peña. Les dije, bueno, si van a ampliar el catálogo, ¿por qué no amplían realmente sobre lo que nos está pegando? O sea, ellos invocan ahora que este es un país de enfermedades no transmisibles, ¿no? Con crónico-degenerativas despegadas, ¿no? Bueno, pues sus programas son programas infantiles, materno-infantiles, ¿no? Lo que están cubriendo realmente es a la población infantil. No están a la altura de Héctor Ochoa, de ese reto. Lo venden como programa, pero no lo cumplen. Es más, estamos esperando que la doctora Mercedes Juan publique su programa nacional de salud. No lo ha publicado hasta ahorita, pero ahí podríamos ver, Jorge León, inmediatamente qué prioridades le van a dar ellos a esto. Yo les mencionaba el caso cubano, porque en el caso cubano lo tenemos a la inversa. Claro, ¿cuántos millones de habitantes tiene Cuba? De acuerdo. Pero ellos voltearon el programa, o sea, atienden prioritariamente a la tercera edad, Jorge, y luego van para abajo. Eso no podríamos hacer ahorita en México, porque se les revienta. Lo venden al revés, ¿no? Te van a vender lo que comentabas tú, las campañas de vacunación, te van a vender, pues por ejemplo, las estrategias de vida oral, que están dentro de las tres intervenciones costo-efectivas, las pláticas de progreso, oportunidades, y hasta donde se pueda, voy a decir lo último que les va a doler siempre, van a victimizar al paciente por sus malos estilos de vida. Sí. Al fin y al cabo es lo que ellos echan para atrás y dicen, lo van a ver más adelante. Peña Nieto lo dijo el día del Día Mundial de la Salud. Yo invito a que los mexicanos cambien de hábitos. Nosotros haremos lo que podamos. No puedes invitar a que cambien de hábitos si tú sigues permitiendo este patrón de consumo como el del refresco y el de la comida chatarra. Vimos que en el punto número 2 del Pacto sobre México, para la comida chatarra lo que quieren es cambiar las NOMS. Pues eso es verdaderamente... Y la Secretaría de Salud no dice nada sobre el tamaño del mercado de consumo chatarra más que el etiquetado. Bueno, pero sí dice gusano. Ajá. Por un lado, en la presentación de la gusana contra el hambre, ahí está un dulce negocio, ¿no? Que obviamente pues va a ser ciertos pastelitos. Sí. ¿No? Para que te termines. O el convenio con Coca-Cola. El convenio con la Pepsi Cola. Con la Pepsi, ¿verdad? Sí, ahora es Pepsi. ¿No? Para su... Y la otra, en las escuelas, los bancos de la chatarra, lo que pusieron son bolsitas más pequeñas para que en vez de una dosis te compres dos, ¿no? Estoy de acuerdo. Lo que trato de plantear es que no se han atrevido a presentar el plan emergente, digamos, ni en materia de obesidad, ni tenemos aún el Programa Nacional de Salud. ¿Lo va a hacer todavía ella? Esa es la pregunta que yo dejaría en el aire. ¿O lo va a hacer el equipo de Peña Nieto? Ese es lo que... Debería de estar inmerso en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Un apartado de... El Plan Nacional de Desarrollo ya lo tenemos, lo vamos a examinar también. Ahí ya va. Bueno, ahí manda, ahí tenemos una parte. Vamos a examinar también el Plan Nacional de Desarrollo. Doctor, cuando se refiere a que van a cambiar las normas oficiales, ¿se refiere a las normas de atención a los pacientes? No, esto se refiere básicamente a lo que tiene que ver con el consumo de productos chatarras. Parte de lo del etiquetado en general. Toda la norma oficial que tiene que ver con eso. Eso es lo que él ofreció. No, lo de los pacientes tiene toda otra, ¿verdad? Tiene toda otra presencia, sí. Disculpe, respecto a esto de la eliminación de productos chatarras, la UNACH con la CEDESOL tienen un convenio con la Cruzada Nacional Sin Hambre, la cual pertenezco, y lo que se hace es trabajar directamente con la ciudadanía y principalmente con los estudiantes en la media superior o en la secundaria para implementar bases o medidas para no optar por el alimento chatarra y más bien formar compostas de hortalizas para optar por vegetales o en este caso animar para producir en este caso vegetales y no optar por el alimento chatarra. En este caso pues solo eso es un enfoque que yo doy, y una pregunta mía es, por ejemplo, una inquietud de que la oportunidad del seguro de jefas de familia, veo una discriminación ahí porque solo se le permite los que no tienen cónyuge, en este caso, entonces, ¿qué pasa con las, ahí vemos madres en donde funge como padre a la vez y madre a la vez, ¿por qué? Porque el padre, ya sea un borracho consuetudinario, o en este caso no se presenta a la casa y la madre tiene que fungir por los dos. Pero tiene que estar muerto. Son mujeres, sí, jefas. Y no creo que eso va a incrementar el índice. No, acá no dice que esté muerto. Entonces ahí veo una discriminación en este caso. Tienes razón, pero mira, sí tiene en un sentido de la incidencia en mujeres. De la división del universo, tiene razón porque se trata de mujeres, ya independientemente del motivo, que son jefas de familia, que son jefas de familia. Y la condición para el seguro es que la familia quede descabezada, que desaparezca también ella. Lo otro sí se puede discutir mucho, tienes mucha razón, pero para el seguro eres eres computable para el seguro si la madre desaparece. Pueden tener la universidad solamente si su mamá se muere. Ese es el problema. Esa es la condicionante. No hay que matar a la mujer. El sector salud y sus maldades. Sí, Héctor. El índice de mujeres embarazadas en 12 años se va a elevar. Por supuesto. ¿No? Por eso yo decía. Porque si una en el medio rural, ya de por sí, exactamente. Claro, se lo que pasó con oportunidades, lo que sabemos que pasó, ¿no? Le pones un poquito de café, sí. Bueno, regresando a lo de la publicidad, ¿no? Sí, la parte que tiene que ver con el patrón de consumo. Y a lo mal llamada educación para la salud, ¿no? Bueno, rimbombantemente le llaman educación para la salud. Sí. Bueno, yo encuentro una gran incongruencia con esto, ¿no? Porque, por un lado, por ejemplo, se aprueba recientemente una ley donde se obliga a las televisoras, o sea, que obliga a las televisoras a mandar mensajes respecto a los refrescos. Sin embargo, por ejemplo, las dos principales televisoras del país no han cumplido, ni cumplirán, yo pienso, ¿no? Televisa y TV Azteca. Ahora, yo los invito, el viernes pasado hicimos dentro del curso, el seminario de sistemas y políticas, hicimos una visita al Hospital de las Culturas, que es el principal hospital del sistema aquí en San Cristóbal. Bueno, yo los invito a que vayan al lobby de este hospital, y ahí hay dos gigantescas máquinas expendedoras de Coca-Cola, ¿no? Relucientes, o sea, en el blanco reluciente del hospital, destacan el rojo. Y en urgencias, con el logo también, de Coca-Cola, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, pues qué mensaje, ¿no? Del sector salud, ¿verdad? Para este tema de sobrepeso y obesidad, ¿no? Y diabetes. Y en el instituto de prevención también, que está en Tuxtla, también tienen lo mismo. En la pero lo más curioso es que las máquinas que hay expendedoras pertenecen a una de las dentistas que se encarga de hacer reconstrucción infantil. Sí, es un círculo cerrado. Digo, por no decir la venta de cigarrillos en farmacias, ¿no? Que en un trabajo que hicimos y presentamos en Europa, lo que más les llamó la atención fue que en las fotografías que yo saqué de nuestras farmacias con la venta de tabaco, ¿no? en farmacias, lo cual es totalmente incongruente, ¿no? Kafkiano, ¿no? Estamos documentando solo la pobreza de la universidad frente a estos retos reales, ¿no? Pero recuerden ustedes, en el pacto, punto número compromiso 2, están las NOMS, nada más, cuando los problemas que debe haber enfrentado es esto. Por eso yo decía, ¿qué élite es esta que te ofrece como universalidad? Nada más esto. Pero miren, vamos a documentar ahora lo que cuestan realmente los programas. Vamos a ver el 28. Esto es interesante porque van a ver ustedes aquí las diferencias IMSS-ISSSTE Seguro Popular. A ver, Gabriel. Frenan costos plan de salud. La diferencia entre el costo de los servicios que otorgan IMSS-ISSSTE y Seguro Popular es uno de los principales obstáculos en el país para universalizar el acceso a la salud. Aquí lo que vamos a ver es esto. Bueno, tú dices que va a haber portabilidad y convergencia. Esto está dentro del punto 1 de acceso, ¿no? Pero vean ustedes estas diferencias. ¿Cómo palías estas diferencias? Adelante. De acuerdo con lo establecido en el Pacto por México y en las propuestas de campaña del, ya sabemos quién, la universalización del sistema de salud en México es uno de los pilares del desarrollo equitativo nacional, aunque también es uno de los más costosos. Uno de los primeros pasos para la universalización es la reducción en la brecha del gasto que se realiza por usuario en cada sistema de salud, algo que, de acuerdo con el presupuesto económico para 2013, se está logrando a un ritmo demasiado lento. El ISSSTE, por ejemplo, es la institución de salud con el mayor gasto promedio en salud, con 6.495 pesos por afiliado para el 13. A ver, ¿por qué 6.000? ¿Qué se imaginan ustedes, Héctor Javier? ¿Por qué 6.000 en el ISSSTE? Costo por afiliado. Porque tenemos la población más ruca y más enferma en el apartado. En el apartado, exactamente. Hay menos jóvenes. Eso, el derechohabiente ISSSTE, que es apartado B, fíjate, Nico, eso es el nuestro, cuesta 6.000 pesos. Ahora, 6.495 son 6.500. ¿Qué sigue diciendo, Gabriel? De acuerdo a los cálculos hechos por el CIEP. Mientras que en el IMSS se gastarán 5.236 pesos por cada derechohabiente. 1.250 pesos menos por paciente. 1.250 de diferencia. La diferencia ahí está en que en el IMSS todavía tenemos la incorporación de algunos jóvenes, claro. Aunque cada vez menos después de la reforma laboral. Claro. Pero son 5.000 per cápita. Ahora, aquí vamos a ver. ¿Y el Seguro Popular? En contraste, el Seguro Popular tiene un gasto en salud por afiliado de apenas 2.013 pesos. Vean ustedes, la diferencia está en la integralidad y la diferencia son los recursos fiscales. Estos 2.000 del Seguro Popular entraron directamente de impuestos y van a la bolsa de la Secretaría de Salud, al fondo, al FASA. Pero en el Seguro Popular es protección. Por eso. A diferencia del otro que es seguridad social. Por eso, por la diferencia. Si lo comparas, pero si con se vende ISSSTE, la idea, si ponen los números así crudos, pues sí, dice, pues, sí, por eso, el Seguro Popular es, le estamos dando el marco nosotros. La diferencia con el ISSSTE son 4.000 pesos. Ahora, la pregunta es esta. ¿Está mejor el derechohabiente del ISSSTE? No. Los servicios están muy mal. Realmente ese tema no está tocado en este seminario, pero el año pasado lo tratamos. Hay aquí una revista, esta, aquí hay un análisis de 5 años antes de la reforma del ISSSTE. Pero son 2.000 pesos. Ahora, vamos a ver entonces qué están pensando ellos con el Fondo Único. Con el Fondo Único la cosa sería así. O sea, si aparece una compañía catalana que nos ofrezca, digo catalana porque la hay y conozco el documento, te puede decir, dame a mí la bolsa íntegra de esos tres casos. O sea, los 6.495 del ISSSTE, los 5.236 del IMSS y los 2.013 pesos del Seguro Popular, y para el primer nivel de atención yo te ofrezco un paquete que alcanza y sobra, y los tratamos mejor. Ese es el Fondo Único, esto es lo que están ofreciendo. Si se ve la propuesta catalana, Jorge León, tú le dirías, yo sí se la voy. Porque ofrecen una auténtica atención de primer nivel, integral. O sea, es un modelo claro de bolsa única, Héctor, con subrogación. O sea, dice, licitarías. Y esta cantidad le vamos a llamar cápita. ¿Cuánto vas a dar per cápita por paciente, digamos, o por usuario, por derechohabiente, ¿no? Entonces, sacamos el promedio de los tres y decimos, pues vamos a dar todo Ecosur. Ahí te va Jorge León, ¿no? Con una cápita de 3.000 pesos, la empresa catalana te lo saca mejor. ¿Qué mal está el gasto educativo, el gasto médico ahorita en el país? Que estas incoherencias, en vez de servirte, se siguen gastando en la inercia, y el gobierno no metió mano. Un gobierno eficiente debió haber metido mano a eso, haber dicho, oiga, tengo tres bolsas, tengo estos recursos, vamos a ordenar esto para que realmente el derechohabiente reciba un servicio a la altura. Con una cápita de 3.000 pesos cubrirías todo. Bueno, quería que sacáramos estas cifras para que ustedes vean el tamaño que tiene este reto y qué es lo que está ahorita en la arena. Ahora, por eso, sí, pero... Pero, ¿eso incluye solo la atención médica? No. No todo lo primer demás. Nivel, primer nivel. Por eso, pero no la seguridad social, no, que se perdería. Eso solo te atendería. Eso lo perdería la gente de IMSS. Te la faltaría, gente de ISSSTE. En caso de un padecimiento mayor, necesitarías una referencia al segundo o al tercer nivel. Esto no te, es un no proyecto va de, ¿sí?, atención de primer nivel o atención primaria, pero integral. Gustavo. Es el 60%, según los cálculos, el 60% de la patología lo tenemos concentrado en ese primer nivel. Pero en caso de que se te presentara cualquier complicación ulterior, ya no te da ese paquete. Tú referirías, fuera de costo ya de esta empresa catalana, al segundo, al Hospital General de Zona del IMSS, o a la UMAE de tercer nivel, o al hospital, al Centro Médico 20 de Noviembre, para el caso de este, ¿no? Y en el Seguro Popular, pues mandarías a los hospitales de alta especialidad. Eso es lo que te cubriría este paquete. Sí. Pero bueno, este paquete, entiendo... el paquete de esta empresa como, catalana. Como una alternativa, ¿no? Ahí está la oferta ya. Sí, bueno. A mí me parece que está calculado, o sea, en cuanto a costos promedio, bajo el supuesto de la actual utilización. Así es. Acuérdate, sí, son proyectos rentables. Acuérdate que muchos de los derechohabientes se van al sector privado, ¿no? Igual, tiene toda la razón. Igual de la población abierta, ahora afiliada al Seguro Popular, también se van a lo privado ante la mala calidad. Eso es lo que y digo. El pobre poder resolutivo, capacidad resolutiva, claro, de los servicios. Entonces, eso es lo bueno, que digo. Están tan a buen uso. Un paquete debería de estar diseñado bajo un costo, el cálculo o una estimación de un costo que realmente, digamos, esté representando o esté reflejando una utilización, vamos, mucho más alta que la actual, ¿no? Con buena calidad tú vas a tener un costo, una mayor demanda y por consiguiente un costo promedio mucho más alto, ¿no? Claro, ahí es donde digo, lo único que yo quería ilustrar era esto. Lo que se debió haber resuelto era esto. Estamos hablando de universalidad. Vamos a discutir esto. Porque por paciente, IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, ya vimos lo que están gastando. Ahora, no puede ser que sigas gastando en inercia tan mal. Entonces tú tienes toda la razón. Ahí hay una propuesta del grupo catalán, ¿no? O ese grupo catalán va a cobrar esa cápita, Jorge, pero ahí lleva él mismo su ganancia. Claro. Pero te va a atender todavía mejor y te quedaría. Aquí es, yo lo que trato de probar es la inercia de este equipo de gobierno. Ahí no me meto. La gran duda es esta. ¿Se van a meter con lo que vamos a terminar mañana, con lo que anuncia la Secretaría de Hacienda que van a reformar a principios del año que entra, que sería este fondo único? Pues entonces tiene que entrar esto a debate. Ahora, de ese dinero, el del IMSS y el ISSSTE es cuota obrero patronal, no se les olvide. Aunque en el caso del ISSSTE es cuota del Estado. Pero en lo otro, allá hay dinero de cuota obrero patronal. Están poniendo los trabajadores y el Estado. Los patrones, los trabajadores y el Estado. En el caso del Seguro Popular, eso ya, esos 2,000 pesos ya son recursos fiscales. O sea, lo están recogiendo de impuestos. ¿No? O sea, si realmente se trataba de discutir universalidad, no hubieran comprado la propuesta de Levy. Hubieran empezado por esto. Como debería haber sido desde Fox, y haber dicho, a ver, mexicanos, nos vamos a morir todos hoy día diferente que hace 30 años. Yo pongo el mejor arreglo en las instituciones, a ver, sindicatos, se ponen a trabajar, pero en serio. Van a dar buena atención, van a venir todos. La Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, yo como gobierno voy a poner orden. Vamos a poner un poquito más de dinero, pero vamos a dar un servicio mejor. No dijeron nada de eso. Se han hecho tontos durante los 12 años de los panistas, y por lo que estamos viendo con Peña Nieto, pues van a ser 6 años más. Porque a lo que hay que entrar es a esto. O sea, si de todos modos no vas a usar el ISSSTE y vas a pagar la póliza de gastos médicos mayores, pues estás gastando dos veces. No están descontando el salario, Jorge. No están utilizando el ISSSTE. Es más, entre los académicos, ¿quién ha usado el ISSSTE? Lo usa el Magisterio Nacional. Sí, bueno, los resultados. No sabemos si los resultados. Bueno, yo lo mío una vez lo usé hace años y fue una anécdota que incluso circuló aquí y en los medios. Lo usamos en caso de las clases. Les voy a poner un caso donde sí fue muy resolutivo y eficaz. Yo no estoy casado. Yo vivo en Unión Libre desde toda mi vida y ya estoy muy ruco. Cuando llegué a vivir a Europa, me armaron un pancho porque no estaba casado y el ISSSTE me dio una constancia de concubinato. Le estoy infinitamente agradecido. Pues un caso. Está el tuyo, que no había el medicamento. No, en serio. Lo utiliza el magisterio, sí lo usa. Basta recorrer. No, crean que no sé. El ISSSTE se usa, yo sé, los de Luis no están bien. Esos son los problemas de fondo, a eso es lo que yo me quería ir aproximando. Nada de esto está considerado en el debate real. Y sin embargo, ante este cuadro, vean ustedes el punto 29. ¿Qué fue lo que dijo el día del enfermero y la enfermera Peña Nieto? A ver, mi querido Gabriel, ¿qué dijo? Lee el 29. Peña Nieto ofrece, cita, impulso a la medicina preventiva y mejoramiento de la calidad de los servicios. Además, refrendó su compromiso de mantener y fortalecer el seguro popular. O sea, en este marco, claro que hay que impulsar la medicina preventiva y mejorar la calidad de los servicios. Pero ¿sobre qué pie? O sea, le falta todo. Pero por otro lado, claramente dice, igual que Fox y de Calderón, me quedo con el seguro popular. Porque el seguro popular, Jorge, vende resultados electorales inmediatos. Es más, fíjense ustedes, poco antes de que acabara el Mexican Moment, o sea, al día 189, ya hicieron una encuesta de la presidencia de la República, y en esa encuesta aparece como, para medir el desempeño de Peña Nieto, los recursos destinados al seguro. O sea, a los 4 meses de estar sentado en la silla. Calderón nunca prescindió de eso, no pudo, no tenía qué, no tenía de qué agarrarse, ¿no? Y Fox lo utilizó electoralmente contra López Obrador. Recuerden ustedes, le llamó la atención el entonces Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por andar haciendo campaña a favor de Calderón en Estados Unidos. Ahí hablaba del Seguro Popular en Los Ángeles. Ahí estuvo haciendo campaña Fox, ¿no? Bueno, ¿y qué dijo Mercedes Juan el día de la enfermera? A ver. Mercedes Juan advirtió que las enfermedades crónicas no transmisibles, resultado del envejecimiento y el cambio de los estilos de vida, merman la calidad de vida de los mexicanos. Ponen en riesgo la sustentabilidad de las instituciones. Revertir su incidencia es uno de los principales retos de la SSA. Haremos de la promoción y de la prevención el sello de esta nueva etapa de la salud, desarrollando hábitos y patrones de consumo saludables. Me lavo las manos. Lo que ella dice es, mexicanos, cambia tus hábitos, porque yo, cuando llegues a atenderte, te voy a decir por qué fumaste, por qué bebiste, por qué toses así, que te pasó, deja las drogas. No tienen idea de la determinación. O sea, está perdido. ¿Qué es lo que está perdido, Gabriel? El eje sanitario. Un gobierno responsable dice, cuando tocas a la puerta del sistema de atención, yo te atiendo resolutivamente. No voy a interrogar tus hábitos más que en la medida que la consulta sea para sano, es decir, es una cultura de prevención, por supuesto, estamos completamente de acuerdo, y de medicina que se abra hacia lo preventivo. Nadie está en contra de eso. Pero aquí es, me lavo las manos. A continuación podrán ver ustedes, eso leanlo en su casa, ahí van a ver ya a Mercedes Juan con el micrófono, diciendo, pues la salud universal va a crecer así, o sea, es el proyecto de FunSalud y es el Seguro Popular por delante, ¿no? Leanlo, es interesante, no es una mujer muy articulada, tampoco es una gran expositora, es más bien, como siempre dije, una funcionaria de segundas manos, tiene fea voz, tiene feo aspecto, tiene muchas cosas que no la hacen. Les estoy hablando estrictamente en términos mercadotécnicos. Yo no la juzgo. Con imagen. Pero véanla ustedes, el día que declare, ahora con la epidemia de lo del cólera. De lo de cólera. Es una persona. No sale, no aparece. Recordábamos al doctor Córdoba, cuando la epidemia H1N1, pues sí, parece un médico, ¿no? Recuerden ustedes que incluso pararon la actividad del país. O sea, sería ese caso insólito, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice ella, como decía, vamos a ver cuánto dura en el cargo. Ahora, Peña Nieto sigue en el 32, si fueras tan amable, ya en la Academia de Medicina. ¿Qué dice lo del sobre el Seguro Popular, Gabriel? Peña Nieto confirma su intención de consolidar la cobertura del Seguro Popular. En la Academia Nacional de Medicina, Peña sostuvo que, aunque el sistema de salud público ha tenido avances, hay sectores de la población mexicana donde aún no llegan estos beneficios. El gobierno federal invertirá en 2013 4,000 millones de pesos para alcanzar el objetivo de hacer efectivo ese derecho constitucional. Se trata de un nuevo programa de apoyo al fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud y de impulso a la medicina preventiva. También ofreció consolidar la cobertura del Seguro Popular y de la infraestructura en todo el territorio nacional. O sea, lo que dijo él es, consolidar quiere decir el CAUCES se queda con los 284 intervenciones y las 29 del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. ¿Y qué ofrezco más? 10,000 millones de pesos todo el sexenio para fortalecer la infraestructura, y ahí está todo. Pero en eso llegó Manuel. Sí, bueno, claro, eso les va a distorsionar, pero para quitar, no va a poner, porque eso todavía lo van a tener que quitar, pero lo que ofreció fue esto. O sea, todo el sexenio, yo no renuncio, doctor Javier, a seguir utilizando el Seguro Popular, pero voy a dar 10,000 millones de pesos más. ¿En todo el sexenio? En todo el sexenio. Y van a ver, eso lo repite en la reforma hacendaria, lo repite en el Plan Nacional de Desarrollo, lo vamos a ver reiterar. Eso es todo lo que ofrece. O sea, no se van a meter, en pocas palabras. La universalidad es un membrete que le servía para la reforma fiscal. Ahora. Sí, perdón, Gustavo, sí. Aquí ya nos toca el tema de la calidad de alimentos. No les queda de otra, porque acuérdate que está en la agenda de la OCDE, está en la agenda de FunSalud, pero en cuanto tú le rascas al problema de la calidad, no sabes por dónde entrar. O sea, ¿qué quiere decir realmente armar un programa de calidad en salud ahorita? Nunca lo define. No lo define. No, es más, no solo no lo define, si se los preguntas, te dicen, doctor, no me golpeé, no tengo respuesta. No lo saben. No lo saben, y además la situación es muy grave, ¿no? En los servicios, realmente un programa de calidad ahorita en el IMSS o en el ISSSTE sí implicaría un reto mayúsculo, ¿eh? En el caso del IMSS, por ejemplo, los servicios están descontrolados hace mucho tiempo. Descontrolados absolutamente. No hay eje, ¿no? Entonces, hablar de calidad, pues como dicen los médicos, es un asunto muy serio, ¿no? Calidad no son enchiladas, pero estaba en la agenda de la OCDE y estaba evidentemente en la agenda que él presumió, pero no hay nada. Sí. Pero creo que soy de los pocos médicos que hay acá. No, hay otros, otros. Aunque no parezcamos. Médico clínico. Médico clínico, eso sí. Porque aquí hay lo que llamamos mazapanes. Mucho maestro de salud pública. Hay mazapanes de todos los colores. Sí. Bueno, como operativo, yo quisiera mencionar. Se ha hablado de algunas cosas que son ciertas, pero hay otras que habría que matizar. Por ejemplo, el doctor Ochoa dice que tuvo una situación muy grave cuando llegó al ISSSTE. Yo trabajo en el ISSSTE. Yo trabajo en la Secretaría de Salud, he trabajado en el Seguro Social y he trabajado a nivel privado en esta región. O sea, hablando de medicina de segundo nivel, y puedo decir que conozco a nivel de segundo nivel, conozco todos los medios aquí en San Cristóbal de los Cáceres. Realmente es mala la atención de segundo nivel en el ISSSTE. Pero puedo decir con toda seguridad que es peor que salubridad, que ya es decir bastante. Que el sistema que tiene del Seguro Popular, con solamente 280 intervenciones, ¿cuatro? Es 284 intervenciones, es tan poco que en realidad limita demasiado, y en los hechos no tenemos ni para esas 284 intervenciones. El ISSSTE, por el contrario, se pueden atender todas, y comparativamente, o sea, dependiendo de sus niveles, es una mejor atención, es una atención más general. Cuando llega un paciente de COSUR, todos en el hospital nos enteramos y todos nos ponemos a temblar. De veras. No nos enfrentamos a un paciente en particular, sino a todo el colegio de la frontera, porque han llegado todos. De hecho, ustedes ahora véanlo de aquí para allá, ¿no? Nosotros nos ponemos tensos, todo el personal y toda la institución, porque sabemos que va a haber demanda. ¿Sí? ¿Por qué? porque en el Colegio de la Frontera este, tenemos a la gente más cultivada, digamos, de la región, que tiene doctorados, maestría, y una cosa que está relacionada a lo que pasa en los servicios de salud de todo el mundo y de todo el país, a mayor nivel académico, mayor exigencia. ¿Sí? En salubridad, la ventaja que tiene, hay estadísticas hechas que, por ejemplo, la institución que tiene más demandas es el Seguro Social. Y el Seguro Social es mucho mejor a nivel general que la Secretaría de Salud. ¿Pero por qué? ¿Y qué ISSSTE? Nada más que el ISSSTE tiene muy poco porcentaje. No es por eso que sea mejor la atención en el ISSSTE, sino que el porcentaje, hablando de cifras brutas, es mucho menor del ISSSTE. Aunque en forma relativa es mayor el ISSSTE que el Seguro Social, en forma relativa, no en formas absolutas, ¿no? Entonces, ¿por qué hay más demandas en el seguro si es mejor la atención? Pues porque la gente exige más. O sea, la es que depende con quién te compares, ¿no? O sea, si comparas ISSSTE de aquí con si el de salud de acá, pues igual si está mejor el ISSSTE. Pero le digo, por ejemplo, el Centro Médico Nacional, los institutos de la Secretaría de Salud, el 20 de noviembre, yo creo que tienen parámetros muy semejantes a los mejores del mundo. Ahora, yo no puedo decir que soy experto en conocer la atención médica en el mundo, pero dos países que he conocido, y tampoco por eso puedo decir que los conozca, como Guatemala y Panamá, es terrible. Uh-huh. Es terrible. Incluso nosotros estamos muchísimo mejor. Nosotros somos el ejemplo en Latinoamérica. O sea, lo que llama la atención y lo que preocupa a través de estas exposiciones, que para mí es tan novedoso, es cómo el Estado mexicano va a destruir una infraestructura que le ha llevado a la nación, a los mexicanos, tanto en construir. Para los que compañeros que estudian de otros países, de Centroamérica y de Sudamérica, se asombran de la calidad de atención que hay en México, de la calidad de los médicos, de la calidad de la infraestructura que hay. Entonces, esto va a destruir este sistema, algo que llevó incluso generaciones construir, y eso es realmente lo que me preocupa y lo que deberíamos de considerar. Sí. Yo creo que está muy bien, doctor Lugo, y vamos a evitar por alusiones personales. No, qué bueno. Que responda, no. Estamos. Cuando llegue, me avisa. No, estamos de acuerdo. No, pero. La cosa está de quién te comparas. Yo estuve internada los primeros días de enero por influenza. Ahí me tuvieron 3 días encerrada en un cuarto. La única que entraba a verme era la señora de la limpieza. ¿Y yo? Bien. Bueno, hay que tomar en cuenta. La señora de la limpieza. Con ella me mandaron. El médico nunca llegó. 3 días. Nunca llegó el médico tratante, nunca. Yo me fui a pelear, claro, doctor Lugo, sí, es las ocasiones en que aquí la gente COSUR y de cualquier otra institución, pues nos vamos a pelear, ¿no? No, ya sé bien, yo no estoy, yo quiero estar no llegaba el médico tratante. Lo que yo les digo, y lo que comentaba que se me olvidó comentar, ¿no? La medicina privada. La medicina privada, aquí en San Cristóbal, es peor que la institucional. Claro, y casi se los puedo decir que es lo mismo en todas partes, con excepción de Médica Sur y El Ángeles y todo eso. Y lo que dice usted, por ejemplo, que tienen ustedes una póliza de gastos médicos, y dice usted que lo cubre por 500,000 pesos, 500,000 pesos en Médica Sur no es nada, no es nada. Le va a salir por un accidente vascular o un cateterismo cardíaco, le va a salir en 2 o 3 millones de pesos. No lo va a poder pagar, doctor. Y quien sí se lo puede atender y bien es Centro Médico Nacional o el Instituto Nacional de Cardiología, mejor, igual que el Ángeles. Mejor. Sí, estoy de acuerdo, solo que también está el tema de las listas de espera, ¿no? Por eso también. Cuanto, y de la calidad, que es un tema que. Por eso le decía que lo dejábamos pendiente. Pero es muy interesante, de eso se trataba de reflexionar. Esos son los problemas efectivos. Recordando además que la hija de Rosario nació en el Sistema Andaluz de Salud, el SAS, que es altamente resolutivo, sí, es una andaluza, está muy guapa, fue muy bien atendida, fue muy bien atendida. Por eso digo, aprovechando para hacer el contraste, es un sistema público defendido completamente por la comunidad. Así es. Yo fui operado en un hospital del NHS británico. También, ahí está, por eso tenemos todos los casos. Pero miren, vamos a detenernos aquí porque si no, esto no es reunión de consulta popular. Estamos tratando de ver la irrealidad de la propuesta frente al piso real de problemas. ¿Qué agregaría si no para avanzar? Sí, no, yo no, es un último comentario, ¿no? Que obviamente esta gente está pues, desmadrando todo esto. Lo que dice el doctor sí, Lugo. Definitivamente. Porque ni siquiera lo conoce, ¿no? Vaya. Pues, sí, parte de eso es muy real. Ni siquiera es médico, clase política. Eso ya casi no está, lo decíamos ayer. Julio Frank y este... conocen los sistemas de salud en México. Todos. Entonces, nunca es como un paciente de carne y hueso. Como si le dijeras, mira, vamos a desaparecer el cuarto que está ahí atrás, donde están ahí los cachivaches, ¿no? Que lo desaparezcan. Bueno, yo nada más creo que por la experiencia que nos ha tocado vivir con los compañeros y compañeras de comunidad y algo que acabamos de pasar, ¿no? O sea, lo que con esto que nos platica el doctor, la necesidad de mirar más atrás de la bronca con el policía, ¿no? Claro. O sea, meternos atrás del policía y ver qué está pasando y cómo están destruyendo toda esta. Pues toda esta lucha que ha habido desde no sé cuántos años atrás del pueblo de México, ¿no? Pues y la necesidad entonces de articular esfuerzos, claro, también con las personas. O sea, qué bueno que en Ecosur hay gente que por su experiencia, por su nivel, por lo que sea, lucha y defiende su derecho. Pero debe de dejar de ser la excepción para que sea la generalidad. Claro, ¿no? Sí. Bueno. Por eso te decía de los niveles. Está considerado. Está pero, considerado. Mira, por ejemplo, no está Leti, pero ella hizo un acuerdo muy interesante que si hubiera pasado institucional, de ambos lados no hubiera dado resultado, que es con los zapatistas de Oventic. Los de Oventic llegaban directamente con la doctora. Así es. Y la doctora decía, órale, vamos a abrir un espacio para que justamente vean que sí, la institución pública sí les puede resolver problemas, ¿sí? Y yo quiero poner acento en esto que tú dices, porque efectivamente a veces corremos el riesgo, yo lo he dicho, de que ante la crítica del sistema de salud, que lo sostienen justamente trabajadores de la salud, ¿sí? Sí se pueden enfrentar a una situación anteponiendo el sistema privado, que justamente esa es la intención, ¿no? Ese es el modelo que nos quieren imponer. Entonces, yo estoy de acuerdo. Hay que tener cuidado, pero también, por lo tanto, no podemos evadir la crítica y autocrítica de lo que ha sido justamente lo que hoy llamamos la salud en México, ¿no? Es decir, porque si no, exacto, porque es muy fácil decir, no, pues es bronca de que no tengo recursos, ¿no? Y lo mismo pasa la crítica a la academia, ¿no? A la academia se la y merece, no una, sino muchísimas críticas justamente por lo la élite en la que se ha constituido, ¿no? Y esa es la escuela que nos lleva, digamos, las instituciones estatales, las instituciones federales, y salud no escapa a ese fenómeno, ¿no? Creo que lo pusiste, sí me parece pertinente, sí. Y por eso quería ponerlo. Sí, sí. Qué bueno que lo agregaste. Esa dimensión, ¿no? Esta sesión está a punto de concluir. Entonces vamos a ver. Esos pendientes. Está buena. ¿Cómo va a parar? ¿Cómo que la vas a terminar? No, está el debate. El gubernamental, ¿no? No, el orden académico. Es su acción intelectual. Vean ustedes, el resto del material de este libro que muy bien recentró, porque lo que vimos fue cómo se desmorona la propuesta frente a los problemas reales. Incorpora algo que sí hay que ver, por favor, Gabriel, con cuidado. Hay que ver qué es lo que quieren los peñistas. Otra vez. Es el tuyo, güey. Es el tuyo. Son los del punto 34. Por favor, vean la diferencia de matiz, el 34. ¿Qué es lo que ve el equipo que entró, que tiene el Seguro Popular? Sí, Gabriel. Va el Seguro Popular por 5% de afiliados más. O sea, más afiliados, estamos discutiendo el problema de fondo, nos aproximamos a varios ángulos del problema de fondo, uh-huh. Y ellos como Calderón y Fox, ¿no ven? Afiliación, así es. Te fijas, Nico, ¿sí? Para este 2013, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud prevé sumar 2.5 millones de afiliados más en el Seguro Popular, aseguró Gabriel Ochea Cuevas. Para este año, nuestro presupuesto es de 66.500 millones de pesos para... Ahí lo tienen ustedes. Lo que ellos tienen son 66 mil pesos para, para todo el país. Pero vean, lo que ofreció Peña era 10 mil millones para todo el sexenio. Extras, además de esta bolsa. Esta bolsa es anual, ¿no? Esta bolsa se va a renovar cada año. Esto es lo que tienen este año, 66 mil millones en 2013. Pero lo que Peña ofreció fueron solo, Héctor Javier, 10 mil millones más para el resto del sexenio. Esa es toda la bolsa que sumarían a la bolsa del INSS y del ISSSTE para el supuesto fondo único. ¿Pero qué dice que va a hacer con esos 66 mil 500 millones? Para atender a los 53 millones de afiliados. Para este año pensamos llegar a 5.5 o 55, ¿qué es? 5.5 millones más, sí. Lo que quiere decir que aumentaremos 2.5 millones. Pero llegar a 55. 55 millones, lo que quiere decir que aumentaremos 2.5 millones más. Será un crecimiento de aproximadamente 5%. Ahora, súbele para que vean ustedes con mucho cuidado el diagnóstico de ellos. Resaltó el avance que ha tenido el Seguro Popular en 10 años, por lo que el siguiente paso será alcanzar la portabilidad de servicios. O sea, está comprando la agenda que vimos en el Pacto por México. Evidentemente, no se va a oponer nunca a lo que decidió la Secretaría de Hacienda, que va a ser la unificación de servicios. Adelante. Es como una gran aseguradora. Al cierre de 2012 tenemos afiliados a 53 millones con catálogo único de enfermedades. Cubre 1.533 enfermedades, incluye 522 medicamentos y 20 enfermedades catastróficas que son diferentes tipos de cáncer. Me parece que en estos 10 años el Seguro Popular ha ido evolucionando. En territorio mexiquense hay 6.870.000 afiliados y se buscará tener 7.5 millones en total. En este caso, se llegaría ya a la meta, pero hay que entender que se tiene que renovar cada 3 años. Comentó que la portabilidad requiere de una mayor inversión, por lo que será necesario incrementar el presupuesto en materia de salud. Buscamos tener mayor presupuesto para 2014 que este 2013, se incrementó en 3% y poder incluir, incluso meter cáncer de pulmón. Lo importante es apostarle a la portabilidad. Esto es que si un mexiquense puede ser atendido en Sinaloa en caso de tener un accidente allá, o bien se cambió de domicilio, es así como nosotros le pagamos al Estado que lo atiende. Eso es la portabilidad y el objetivo es que la tengamos entre IMSS, ISSSTE y Seguro Popular. Cualquier paciente podrá atenderse en esas tres instituciones. O sea, incluso en el segmento peñista hay cero piso firme en materia de los retos enormes que hay, ¿no? Por eso quería que lo viéramos, para que le diéramos la voz al segmento que lo van a seguir apareciendo, es pues cada vez más cercano a la toma de decisiones de la Secretaría de Salud. Vamos a terminar esta sesión con un cuadro impresionante. Ahí hay unas declaraciones de Joel Ayala, son las últimas. Vete hasta el punto 54, por favor, Gabriel. Me gustaría que eso lo hubiera leído Nico, pero está hasta por allá y muy cansado después de su esfuerzo de ayer, entonces le hemos dado chance hoy de que se recupere. Pero estas declaraciones son muy importantes porque nos deja ver el otro gran ángulo que tiene que ver con la juventud que está entrando a la atención médica, los famosos trabajadores precarios de la Secretaría de Salud, contratados por el Seguro Popular con 10 mil pesos mensuales y sin prestaciones. ¿Qué dice? ¿Ya llegaste? Sí, 54. Joel Ayala, dirigente de la FEDSE, reconoce la realidad de los trabajadores precarios en el apartado B. Esta declaración es muy importante porque el que dirige el sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud, que se llama Marco Antonio García Ayala, es como un mago. Nunca dice nada. No hay manera de que conste algo. Tanto así que si ustedes entran a la página de internet de ese sindicato, no se puede usar. O sea, entra uno y hay tantas cosas y le pica uno, no lleva a la nada. es un modelo perfecto de no rendición de cuentas. Esa es la cabeza sindical del sindicato de Nico. Es un caso realmente grave. Es un sindicato que tiene ahorita 300,000 trabajadores. Entonces esta declaración es muy importante porque la hizo el jefe de ese sindicato, que fue Ayala, que además es su primo, ¿no? Es su tío. O sobrino, es su tío, ¿no? Sobrino, sí, ¿de Nico? No, es Joel. Joel Ayala es tío de Marco Antonio. Exactamente, es su tío, ¿no? Sí. O sea, además ahí es de. Además tiene 40, 50 años, ¿no? Claro, y además ha sido senador, diputado federal, va igual este. El sobrino ha sido asambleísta del DF, esto. O sea, son un modelo de lo que el PRI llama. Este partido sabe premiar. A ver, vamos a ver cuál es la realidad. Ustedes lo que está pasando con los jóvenes. Sí. En 12 años de panismo se acumularon muchos pendientes en el sector laboral. Quedaron asuntos sin resolver para los trabajadores y en particular para los gremios de burócratas donde hace falta otorgar base a miles de empleados y el otorgamiento a todos de un sistema de seguridad integral. El senador Joel Ayala, líder de la PETSE, señaló lo anterior durante un acto en el que 30 dirigencias sindicales lo candidatearon para que se mantenga en este cargo por otros 6 años por cuarta ocasión. Ayala indicó que tan solo en el sector salud se requiere dar base a cerca de 25,000 trabajadores. Aquí hagamos un alto. Esos 25,000 trabajadores deberían dar base, quiere decir meterlos a la ley del ISSSTE reformada. Esos no son precarios. Esos son solo 25,000 que deberían estar en la ley del ISSSTE. ¿Por qué no están? Porque los tecnócratas ya no quieren que entre nada en la ley del ISSSTE porque financieramente no es sustentable. Y no quieren aceptar todavía que la reforma fue un fracaso. Esos son 25,000, pero siguen. E incorporarlos y los de otras áreas al ISSSTE. Este es un enorme pendiente, así como realizar una revisión de tabuladores, ya que hay una enorme desigualdad de salarios entre los servidores públicos. Por su parte, los dirigentes reunidos se pronunciaron porque la dirigencia de la FED se mantenga la certidumbre y garantía sobre todo en la seguridad de su fuente de trabajo. Para los burócratas, mejores salarios con nuevos esquemas y tabuladores homologados para quienes hacen cumplir los planes y programas del gobierno federal. Señalaron que ahora vigilarán las conquistas que han logrado estos sectores, como la seguridad social integral y los créditos para una vivienda digna, entre otras. Uno se pregunta, ¿cómo puede hablar después de haber apoyado la seguridad social universal de Peña Nieto, de seguridad social integral, uno, pero dos, vivienda digna, en lo que vamos a ver mañana como seguro de desempleo, Jorge, lo van a financiar con las aportaciones para la cotización de vivienda de los trabajadores? Pero también apoyó la reforma laboral y del ISSSTE. La del ISSSTE y la laboral, todas. Pero bueno, pero aquí tienen un problema. Aquí hay 25,000 trabajadores que deben ser incorporados a la ley, más los 130,000 precarios. 130,000 trabajadores que han entrado a trabajar a la Secretaría de Salud desde el año 2004. Sin prestaciones y sin seguridad social. Por eso yo digo, si este es el propio sector, imagínense ustedes el sector de la Secretaría de Salud, el tamaño del reto. El contradictorio, doctor, lo hemos dicho. Los propios trabajadores del sector salud y seguridad social. Claro. Lo peor del caso es eso, o sea, médicos que están dando atención médica que no pueden ser atendidos en la propia institución. Se supone que les dan chance ahí, sí, los médicos, claro, ¿verdad, doctor? Eso es por fuera. Pero es por fuera, o sea, les hacen el favor de cuates, ahí los médicos de base, ¿no? También enfermeras. Los adscritos, que les llamamos. El médico adscrito hace el favor de brindarles la prestación de seguridad social. Pero, doctor Lucón, ¿se ha visto esto? Allá hay trabajadores de 8 años, por eso decía yo, en Morelia ayer hay otro paro más de los trabajadores del Seguro Popular que los quieren outsourcear. Había habido ya en Vallarta, en Chihuahua, llevamos en los últimos 2 meses como 5 paros. Sí, qué bueno. De hecho, yo ahorita... Claro, son 130,000. En el contrato, en enero, febrero, a los trabajadores de la Secretaría de Salud les pusieron ya el nuevo contrato, donde decía que firmaban el contrato, pero a la fecha de término de dicho contrato estaban firmando su renuncia. Sí, es contrato temporal, ya era de acuerdo a la nueva ley federal del trabajo. Y hace un mes salió de nuevo, ya lo maquillaron, pero al fin de cuentas los artículos ya son aplicados con la nueva reforma, la nueva ley, y que eso está en manos del abogado Saucedo, que se, con el que estamos coordinando, se le mandó el nuevo y 2-3 anteriores para que hiciéramos el comparativo, pero sí nos dice que ya está reformado y que ahorita se le va a dar seguridad social a los trabajadores, pero como usted bien dice, a medias. Sí, es los mínimos de la universalización, y todos esos jóvenes van a quedar con contratos temporales, lamentablemente. Por eso hay que aguardar muy bien qué va a salir de estos jóvenes. Ahí seguramente estarán las claves de lo que va a ser el futuro, ¿no? En el diálogo con los trabajadores activos, y como vimos ayer, que sí fue muy impresionante en la marcha, con los jubilados y pensionados. No solo del magisterio, porque había más ayer, porque hay mucho jubilado y pensionado, ¿verdad? También de la secretaría estuvieron. También de la secretaría. Doctor, estos 130,000 precarios... es una palabra hablando, pero así se les conoce. No, sí, pero sí, estamos hablando de qué del 2012. No, 2004 para acá. Entonces son o más. Sea, se incorpora el Seguro Popular como programa foxista y empiezan a contratar. Entonces eso es más. Bueno, es la cifra más o menos promedio. Son 130. Sí, porque cada vez se... Son los 100, arribita de 100 lo que dice. No, sí son 130. Ahora, hay otro grupo que debe entrar a la ley del ISSSTE ya para ser basificado, y ese no lo quieren basificar. Pero ¿no son los 25,000 que habla? Esos son los 25,000, y esos estaban desde antes, no son precarios. ¿Pero eso a partir de cuándo? Esos venían, pues hay muchos orígenes ahí, pero básicamente después de que imponen la ley en 2007, ellos tenían derecho ya a la base. Ahí hay trabajadores de 10, 15, 20, hay de todo. Pero no atrás, son precarios. Pero los que son los regularizados. Los regularizados, por llamarles así. Antes del 2007. Antes del 2007 o inmediatamente después de la ley del ISSSTE. Pero como la ley es un fracaso en términos financieros, Hacienda no quiere dar base, son 25,000 trabajadores más. Luego, mencionaré el último gran pendiente. ¿Qué va a pasar con los trabajadores del magisterio con el nuevo estatuto de excepción laboral que tiene? ¿Cómo queda su contratación, que puede ahora ser temporal, en términos de la cotización a la ley del ISSSTE? Está también en el aire. No sabemos nada. Porque la ley secundaria acaba de ser votada, ¿no? Falta ver ese pendiente, ¿no? Bueno, como verán, el seguro universal es, pues, realmente nada, pero ese es el programa. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana lo que vamos a ver, tristemente, el día de nuestra despedida, pero un adiós, no un hasta luego. Lo que vamos a hacer mañana es ver el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, vamos a ver cómo reaparecen todos estos elementos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Y aunque tenemos muchísimo más material para recorrer, nos vamos a concentrar en la pobreza de este Plan Nacional de Desarrollo. Es el documento maestro del sexenio, la carta de navegación, como le dicen. Y vamos a adelantar algunos elementos de lo que en este seminario ya no nos dio tiempo de examinar, pero ya sabemos que está puesto sobre la mesa, que es lo de la reforma fiscal, particularmente la pensión universal y el seguro de desempleo. Con eso vamos a cerrar el seminario, haciendo la oferta de que probablemente el año que entra, y si Jorge León nos vuelve a invitar, pues entonces volvemos a examinar, y estando todos ustedes aquí, pues podríamos seguir teniendo un análisis muy rico. Así que, mi Jorge, a sus órdenes. Doctor, me gustaría preguntarte sobre este asunto de la miopía, de no entender qué representan las instituciones de salud de México. O a lo mejor no es miopía, sino es a propósito no mirar precisamente qué tiene, con qué infraestructura cuentan, cuál es el alcance de tener esas bases para mejorar el sistema de salud en general. Con todas estas alternativas medio, pues, que parecen ser muy atractivas, incluso de otros países, como decías, ¿cuál es tu predicción respecto del, digamos, de qué consecuencias acarrearía perder esta institucionalidad en el contexto de la salud? Digo, es muy general, tal vez un poco... No, es muy buena pregunta porque resume el sentir. Mira, te voy a contar una anécdota, Jorge. Cuando cambiaron la ley del ISSSTE, del IMSS, en 1995-97, esa eran los tecnócratas de Cedillo. A mí, por supuesto, me invitaron ellos a una reunión en corto. Y a mí lo que me sorprendió fue esto: eran puros jóvenes trajeados, por supuesto, ambiciosos. Habían estudiado casi todos en la Universidad de Chicago. Eso me llamó también mucho la atención, porque yo dije, bueno, en Chicago, ¿no? De ahí viene el equipo económico de Obama ahora, ¿no? Y entonces empezaron a empezar, y Friedman también, empezaron a plantear sus cosas, y yo les preguntaba un poco exactamente tu pregunta. Y entonces el más importante de ellos, que todavía anda por ahí, se echó para atrás en la silla y me dijo: doctor Leal, ¿pero por qué se resiste usted a aceptar que el IMSS es un cadáver putrefacto que nadie se atreve a enterrar? Eso me dijo en 1995. ¿Hace cuántos años de eso? En 1995. Ahí fue donde yo pensé, y eso es lo que te podía responder, sí, no es una miopía, era de a tiro un desprecio. Yo ni siquiera le respondía, me le quedé viendo y le dije: bueno, doctor, pues seguiremos discutiendo, ¿no? O sea, como pues nos vemos en la cancha, ¿no? De a tiro. O sea, la moda llegó, concedí un desprecio total, pero la frase era esta: un cadáver putrefacto que... ¿cuándo nos vamos a atrever a enterrar? Eso era 1995, todavía estaba muchísimo mejor que lo que está ahora. Yo creo que sí, mi pronóstico es esto, y yo creo que medio que se está cumpliendo. Lo que vamos a ver es un choque de dos visiones en términos sociales. Eso es lo que yo creo que se ha venido acumulando, ¿no? Y los episodios del magisterio son los primeros. O sea, una visión que dice... este es el país con las reformas que nosotros queremos y el proyecto de modernización, y otro país que se habrán visto Peña Nieto, que dice se resiste, hay muchas resistencias, dice él, ¿no? Pero yo creo que en verdad sí son dos visiones que van a chocar estructuralmente. Yo no veo que haya ningún otro término medio, porque los panistas no corrigieron este diagnóstico de los edillistas, Jorge, y Peña realmente es un Salinas renovado. Como estamos viendo, con los elementos que hemos venido examinando, esta cruzada contra el hambre, el uso discrecional del seguro universal, el intento de poner el IVA, realmente lo que deja ver es que sí estamos frente a un grupo modernizador que ahorita se atoró momentáneamente, pero no quiere decir que no vayan a insistir en lo del IVA, en lo de la educación. Yo creo que todo eso es un expediente que está completamente abierto, pero es en detrimento de las mayorías, sin lugar a dudas, ir quitando de lo poquito que había. Fíjate, Jorge, este seminario empezó señalando: realmente el seguro universal era el pretexto social para incrementar el IVA. Eso era todo. Para ellos era ofrecer estos caramelos a cambio de subir el IVA, pero no se atrevió. Yo insisto, gracias a los maestros, por cómo estaba la olla, ¿no? Pero eso no quiere decir que no insistan. Pero sí, el desprecio hacia la institucionalidad es total. Ellos creen que al INSS hay que enterrar. Y están enamorados de los modelos que utilizan, como en Holanda, pues inversión privada, incluso para prestar servicios. A ellos no les gusta que las clínicas estén sucias, que no estén barridas. Es más, ahí en el IMSS están por sacar un programa, imagínate, donde va a salir el director del IMSS con una escoba, el mismo, a barrer, ahí. Hágame favor, doctor, como si no tuviera otra cosa más importante que hacer. Esa es la campaña, ándele, un director del IMSS con una escoba barriendo. Porque cuando llegan a ver las unidades dicen: ¿por qué está sucio? Se parece a lo de María Antonieta y los croissants, ¿no? Dicen: no, pues es que, pues límpienlo. A ver, agarre la escoba, lo limpiamos juntos. Eso dice el director del IMSS ahorita. Es patético ya en términos de un problema estructural de degradación enorme. No es muy optimista, pero eso es lo que yo veo. Ojalá nos pudiera, sé que eres ocupadísimo, si no te habla el güero, ojalá pudieras acompañarnos mañana. Si no te habla el güero de allá de Tuxtla, que te vengas con nosotros mañana aquí al cierre, que será con el Plan Nacional de Desarrollo y la Reforma Hacendaria. Bueno, y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Hugo Elotes, nos vemos mañana a las 10:00 en punto, por favor. Gracias, gracias a ti. Cortesía.